Antes de comenzar con la lectura de un texto maravilloso, ya veréis, os vais a enamorar del discurso sobre la dignidad del hombre, es necesario preguntarnos ¿cuál es la clave de este texto? ¿Vale? Es importante, antes de llegar a él, conocer algunas pistas que nos van a servir para orientarnos, porque bueno, es un texto muy antiguo, de otro contexto filosófico, que puede resultar extraño en algunos puntos. Y sobre todo tenemos que preguntarnos por qué es tan importante para nuestra cultura e incluso para nuestro presente este texto. La clave del discurso sobre la dignidad del hombre está en la restauración de la naturaleza humana desde una visión degradada y humillada hasta un puesto privilegiado de optimismo y esperanza que contrasta con la visión que había mantenido hasta entonces la tradición medieval. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo elevar de nuevo al hombre a un puesto de dignidad, a un puesto de admiración? Pico observó de una forma muy inteligente que lo que había que hacer era reformar, restaurar el mito de la creación. Aunque os parezca increíble, lo que Pico va a proponer es una relectura o reinterpretación de la creación del Génesis, del libro del Génesis. ¿El relato del Génesis? ¿Pero qué tenía el relato del Génesis de especial? Bien, todos conocemos exactamente lo que pasó. Tras crear a Adán, lo sabéis, Dios lo colocó, según la Biblia, en el jardín del Edén, de donde brotaron toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el centro del jardín del Edén, Dios puso el árbol del conocimiento. En el momento de la creación, a veces esto lo olvidamos, pero según el mito, Adán fue creado inmortal y libre. Es decir, no conocía la muerte, tal y como fue hecho en su primera versión por Dios, no conocía la muerte, no conocía la enfermedad y era completamente libre para elegir lo que quisiera. Dios, sin embargo, le puso una sola regla. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Lo que ocurrió a continuación lo sabemos todos. Al desobedecer a su creador, el hombre perdió su condición original. Realmente lo que se perdió con la expulsión del paraíso fue la inmortalidad y la inmunidad al dolor y a las enfermedades. Así que fijaros, según la interpretación tradicional, al ser expulsado del jardín del Edén, Adán adquirió el carácter humano que hoy en día nos distingue. Es decir, un ser sensible, un ser frágil, pero ante todo, según la interpretación medieval, un ser culpable que arrastra esta mancha, esta culpa para siempre. Pero claro, la pregunta es, ¿qué dignidad tiene un hombre caído y manchado por esta culpa? ¿Qué puede merecer un ser completamente pecaminoso, un ser degradado? Privado de esta naturaleza originaria, de ser lo que era por su génesis divina en la interpretación medieval del relato bíblico, el ser humano está marcado para siempre por el pecado y la culpa. Para los medievales, da igual lo que haga el ser humano, arrastrará eternamente esta mancha que jamás podrá lavar. Un ejemplo muy claro es la teoría de Agustín de Hipona. Aquí os traigo un fragmento importantísimo de su obra De vera religione, que marcó toda la doctrina cristiana de la Alta Edad Media. Fijaros cómo insiste Agustín en esta irrevocabilidad del pecado original. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien, ni tampoco realizar su verdadero destino. Más bien, se hunde más y más en la esclavitud. No hay forma alguna de sacar al hombre de esta culpabilidad. El mal original no tiene remedio. Es una falta por la cual ya no hay reparación ni posible vuelta atrás. El hombre, para los medievales, ha perdido su inocencia y jamás la va a poder recuperar. Es por eso que Pico de la Mirandola entiende que lo que hay que reformular, lo que hay que reinterpretar, es precisamente el relato del Génesis. Y por eso vais a ver que en el discurso sobre la dignidad del hombre se hace referencia constantemente a Adán y se vuelve a dar un puesto diferente, no la última criatura culpable, sino el centro de la creación. Vayamos ahora a la lectura tan esperada que llevamos preparando durante tantas sesiones del discurso sobre la dignidad del hombre. es decir, de ese texto que el joven Pico había preparado para declamar delante de todos los sabios del mundo en busca de la verdad. La Oratio Dominis Dignitate, a pesar de que el Papa la prohibiera y bueno, nuestro Pico acabara como terminó, tuvo un impacto enorme sobre los pensadores de la época y sobre toda la modernidad. Es decir, no consiguieron silenciar el texto y fue leído por grandes autores como Leonardo da Vinci, lo vamos a ver enseguida, Galileo, Descartes, etc. Vamos, por tanto, a la lectura de estos fragmentos que he seleccionado para vosotros del discurso sobre la dignidad del hombre. No está completo, pero más o menos está todo. Vayamos a ello. Nos dice Pico en el texto: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el hombre. Fijaros qué forma de empezar. En primer lugar, aquí claramente Pico se está refiriendo a los sabios que le estarían escuchando, ¿no? A eso se refiere con la expresión padres venerados, ¿no? Pero en primer lugar, Pico nos empieza a decir que sabe árabe, porque la primera fuente a la que hace referencia, al igual que veíamos en el orden de las 900 tesis, son los escritos de los árabes. Ya os dije que durante la Baja Edad Media y también durante el Renacimiento, los sabios, los filósofos árabes, los médicos, los geómetras, los matemáticos, fueron extremadamente apreciados en Europa. Nosotros nos imaginamos una Europa aislada, en la que por un lado están los cristianos, por otro los judíos y por otro los musulmanes. No. En el Renacimiento todo era una mezcla y los sabios renacentistas sabían muy bien reconocer las aportaciones, la inteligencia de otros sabios, aunque fueran de otras religiones. Una lección que debemos tomar también en nuestros días, en las que parece que solamente sabemos acerca de nuestra propia cultura y somos completamente ignorantes respecto de otros pueblos. Parece que estos renacentistas casi medievales todavía eran mucho más tolerantes que nosotros y sabían muy bien que había saberes interesantes en otros pueblos que no debemos rechazar por el simple hecho de que no son iguales a nosotros. Así nos dice Pico, ¿no? He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el Sarraceno, no sabemos muy bien quién era este Abdala, no hemos localizado exactamente a qué sabio se refiere Pico de la Mirándola, pero el Sarraceno nos hace ver claramente que era un árabe y su propio nombre, Abdala, Abdalá, era un árabe. Interrogado este sabio, esta primera autoridad, acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo. Fijaros, lo más grande del mundo, ¿qué era para este sabio? Había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Aquí está Pico de la Mirándola reconstruyendo, recuperando, creando una nueva imagen del ser humano, diseñando literalmente el antropocentrismo. Es importante que veáis que el discurso comienza apelando a autoridades, ¿no? Para reforzar esta idea, que os prometo que era muy, muy innovadora para la época, Pico no quiere decir que sea su propio aporte, sino que empieza a apelar primero a autoridades antiguas para reforzar, para que la idea sea aceptada de una forma más suave y con más prestigio por los sabios de su época. En realidad es el pensamiento de Pico que lo está tapando, pero esta es la estrategia típica del Renacimiento. Primero, la autoridad. Y nos dice, con esta afirmación, con la del árabe Abdalá, con la del musulmán Abdalá, coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro o Asclepio es el hombre. Está mostrando que hay una autoridad aún más antigua, recordamos que para ellos Hermes Trismegisto era un dios, un sacerdote egipcio, hay por tanto una autoridad aún más antigua que coincide con la sabiduría de los árabes afirmando la misma idea. Fijaros cómo el príncipe de la concordia está empezando a establecer lazos entre la sabiduría islámica y la sabiduría egipcia original. Las dos fuentes dicen lo mismo: la mayor maravilla de la creación es el ser humano. Ahí está el antropocentrismo. y sigue pico. Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana, ¿no? Pico ha leído en los árabes y ha leído en los textos herméticos que el ser humano es la criatura más grande, pero digamos que no le han parecido lo suficientemente convincentes las múltiples razones que han dado los sabios acerca de la grandeza del hombre. Hombre, no lo son o no lo han sido porque la Edad Media no convencieron a los pensadores de tener esta visión optimista acerca del ser humano. Así que parece que hay que hacer un poquito más, hay que esforzarse un poco más para poder lograr el objetivo que es elevar al ser humano. El hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas. Ahí está. Pico considera que las antiguas autoridades no habían mostrado la verdadera importancia del hombre. ¿Y en qué consiste para nuestro autor esa importancia? En una centralidad, en una posición intermedia, ¿de acuerdo? Siempre imaginamos la idea de la cima de la creación, pero realmente lo que va a decir Pico es que el ser humano está en medio de la naturaleza inferior, la de los animales y las bestias, limitadas por sus instintos, y la naturaleza superior de los ángeles y de los espíritus etéreos creados por Dios. Así que, fijaros, el hombre es familiar de las criaturas superiores, los familiares tienen algo en común, ¿verdad? En este caso, lo que el ser humano tiene en común con los ángeles es la parte divina que le constituye, que es el alma. Así, esta familiaridad está basada en la dotación dualista del cuerpo humano, lo hemos visto en clases anteriores, de entre cuerpo y alma. Familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores. Aquí está la idea. Respecto a los animales, a la naturaleza cambiante, el ser humano es soberano. Tal como se dice en el Génesis, Dios pone en manos del hombre toda la creación para que la use. Aquí está el señorío del hombre sobre el mundo natural, que os decía en sesiones anteriores, va a dar lugar a la problemática relación entre la ciencia moderna y la naturaleza. Poco a poco nos haremos más señores del mundo hasta el punto de perder cualquier respeto al entorno natural y hacerle un daño irreversible como el que hemos llegado hoy en el siglo XXI a hacerle. Pero todas estas ideas, todo aquello que impulsó esta loca carrera de la ciencia, parten de periodos mucho más antiguos, como es el caso del Renacimiento. En el momento en el que el ser humano deja de considerarse a sí mismo como un ser inferior y pasa a ser señor del mundo, las cosas cambian, la ciencia comienza a desarrollarse, el optimismo, la fuerza, el poder invaden la realidad. El ser humano se convierte en señor del mundo. Así nos dice Pico, es el vínculo. Fijaros, al mismo tiempo es señor de las inferiores, familiar de las superiores y es lo que vincula, el nodo, porque el ser humano es el único que tiene algo de ambas regiones. Por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza. Fijaros cómo aquí está gran parte de las ideas que se van a desarrollar en la revolución científica. El hombre es el intérprete, es el encargado de entender los secretos que hay en la naturaleza. No se trata solo de usarla o de observarla, sino de interpretarla, que eso es lo que hace la ciencia. ¿Y por medio de qué armas, de qué herramientas el hombre tiene que ser intérprete de la naturaleza? A través de la agudeza de los sentidos, fijaros, la observación empírica, y el poder indagador de la razón y la luz del intelecto. Tenemos observación empírica experimental, que enseguida veremos desarrollarse con Galileo, y por el otro, la luz del intelecto, la matemática. Que intermediario entre el tiempo y la eternidad es, como dicen los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo, y según testimonio de David, poco inferior a los ángeles. Fijaros qué bonito, ¿no? El ser humano es un intermediario entre el tiempo y la eternidad. La eternidad es el marco temporal que corresponde a los ángeles y a Dios. Este tipo de criaturas, de las sustancias inmateriales, no se ven afectadas por el tiempo. Ellas son eternas. hay una parte del hombre que participa de esa eternidad dentro de este sistema de pensamiento neoplatónico, que es el alma. Y al mismo tiempo, el ser humano pertenece al tiempo cronológico, es decir, al tiempo de la naturaleza, de las cosas que mutan, cambian, envejecen y mueren. Así que él está a medio camino. Hay una parte de sí mismo que va a morir por efecto del tiempo, de la vibración de la materia, y otra parte de sí mismo que jamás morirá, que es eterna y que es el alma. Así que es un intermediario entre el tiempo y la eternidad. Y es como dicen los persas, fijaros, la apelación a la autoridad de los persas, cópula y también connubio de todos los seres del mundo. Y de pronto, el testimonio de David, el rey David de la Biblia, también para apoyar esta idea de que el ser humano es poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada. Porque en efecto, no debemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo. Fijaros el giro que da Pico. Dice, no, todo esto está muy bien, son cosas muy grandes, pero parece ser que tampoco tendremos que venirnos tan arriba, ¿no? No es suficiente como para que el ser humano se reivindique algo así como el privilegio de una admiración ilimitada. Vamos al texto número 2. Pero finalmente, me parece haber comprendido por qué el hombre es el más afortunado de todos los seres animados. Fijaros, esta idea también es muy importante. La fortuna, atentos, es un tipo de bien que un ser humano puede llegar a adquirir sin merecérselo, ¿vale? Cuando tenemos buena suerte, nos toca la lotería o conocemos a alguien maravilloso en nuestra vida, nos ha tocado, nos ha sido regalado. Así, el ser humano, en este aspecto, según Pico de la Mirandola, es el más afortunado de los seres, porque no ha hecho nada específico y, sin embargo, Dios le ha otorgado un conjunto de cualidades que le convierten en la cima de la creación. Fortuna. En primer lugar, fortuna. Me parece haber comprendido por qué el hombre es el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración. Aquí aparece la segunda palabra importante, la dignidad. El ser humano tiene suerte, tiene fortuna, Dios se la ha concedido, y esa misma fortuna que define su naturaleza, como vamos a ver enseguida, es lo que constituye su dignidad y su admiración. El hecho por el cual el ser humano no tiene que ser tratado como una miseria, sino como algo digno y admirable. Fijaros lo importante que son estas ideas. Se están generando las bases de lo que mucho tiempo después serán los fundamentos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa y posteriormente de la posibilidad de hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos redactada en los años 40 en Europa. Para poder defender los derechos de una criatura, hay que considerarla como digna y admirable. Si es una miseria, si es un ser inferior, no tendrá derechos ni nada que reconocer. Así que estamos con este texto hecho por un jovencito, en un momento capital de nuestra cultura, en un momento central de Europa. Y sigue Pico, y nos dice, comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado al hombre en el orden universal, no sólo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos. Hay aquí también un conjunto de ideas muy interesantes, ¿no? Nos dice que la suerte que nos ha tocado no es algo que nos hayamos ganado, ni mucho menos. De hecho, Adán, ya lo hemos visto antes, pues no se merecía nada debido a su pecado. Así que Dios nos ha dado la suerte en el orden universal. El término orden hace referencia a la idea, creencia implícita por parte de Pico de la Mirandola, como platónico, neoplatónico que era, de que la realidad, la naturaleza, no es un, digamos, un conjunto anárquico o azaroso, movido por reglas completamente caóticas, sino que es un orden creado y perfectamente medido por una mente inteligente que es la mente de Dios. Efectivamente, Pico de la Mirandola, está en la época y es neoplatónico, defiende la teoría del diseño inteligente, ¿no? Hay un orden y por tanto se puede decir que Dios ha puesto al hombre en un lugar privilegiado. Como podéis comprender, cuando estas ideas se empiecen a derrumbar en Occidente, como por ejemplo con la llegada de la teoría darwiniana de la evolución, habrá un choque bastante fuerte para la cultura occidental, porque pasaremos de considerar al ser humano cima de la creación y parte de un orden específico en el cual se le ha dado un lugar específico y central, a saber que no tenemos ningún puesto especial, que somos frutos del azar, de todo un conjunto de concatenaciones azarosas, de la evolución, de la selección natural por caracteres sexuales. Es decir, con los filósofos de la sospecha, entre los cuales está el propio Darwin, empezaremos a ver, habrá un shock bastante grande en Europa, por el cual perderá el ser humano, al perder todas estas ideas de origen religioso, ese puesto privilegiado, y le costará volver a, digamos, repensar durante una buena época cuál es su verdadero lugar en el mundo si no es especial. No tenemos nada especial, somos animales entre los demás animales, fruto además de concatenaciones azarosas, ¿no? Eso es lo que nos dice nuestra biología y nuestra ciencia contemporánea. Sin embargo, para que pudiéramos llegar a este punto falta mucho tiempo. Y ahora podemos entender a qué se enfrentó Darwin, qué era lo que tenía que tumbar para poder desarrollar una teoría como la teoría evolutiva. Y sigue Pico. Cosa increíble y estupenda, ¿no? El hecho de que el ser humano no solamente sea envidiable para las bestias, sino también para los astros y los espíritus ultramundanos. Somos envidiables para las bestias porque ellas no pueden hacer lo que nosotros hacemos, pero tampoco los astros, fijaros. Los planetas, los ángeles, no pueden sentir, no pueden tener emociones, no pueden amar, no pueden entristecerse, tampoco pueden descubrir la naturaleza, hacer ciencia. Su mente es eterna y perfecta, así que hay todo un conjunto de vivencias que ni siquiera los ángeles pueden experimentar y el ser humano sí. Por eso Pico le llama el más afortunado de los seres, ¿no? A pesar del sufrimiento, también podemos sentir alegría y eso es algo que los ángeles no pueden hacer. ¿Y por qué no? En razón de ella, el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso. Pero escuchen, oh padres, cuál es tal condición de grandeza y presten en su cortesía oído benigno a este discurso mío. Recordamos que nuestro Pico está hablando con los principales sabios del mundo. Ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos. También una frase capital. Ya lo hemos visto, Dios arquitecto, la idea de concebir a la divinidad como un demiurgo, como un creador, que además es arquitecto, es decir, que usa el compás, la matemática, la geometría para crear el mundo. Fijaros, este Dios arquitecto de inspiración puramente platónica ha construido con leyes. Un Dios matemático configura la realidad con leyes. Esas leyes serán las que buscarán los grandes científicos de la modernidad. Esas leyes buscará Galileo, Kepler y el gran Newton, por supuesto. Las leyes. No se pueden buscar leyes fijas y permanentes si no hay detrás del pensamiento del científico la creencia de que el mundo está organizado por leyes. Si el mundo fuera puramente azaroso, una ciencia en búsqueda de leyes permanentes, fijas y cognoscibles sería absurda. Pensad lo que ocurre con la cuántica. Hoy en día sabemos que a nivel cuántico la materia no sigue leyes estables o por lo menos no muy comprensibles por nuestra mente. Parece ser que ese mundo no ha sido ordenado por un dios arquitecto, ¿no? Se escapa a ello. Pero aquí está la idea que inspirará la ciencia moderna. Y Dios, el Dios arquitecto, ha creado con estas leyes de arcana antigua sabiduría esta mansión mundana, el mundo natural que vemos, que percibimos por los sentidos. Augustísimo templo de la divinidad. Había embellecido la región suplacereste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie las partes viles y fermentantes del mundo inferior. Pero, consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese atentos, alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande. El ser humano, tal y como se explica en el Génesis, vendría a ser la última creación de Dios. Dios ha hecho los cielos, la tierra, incluso los ángeles y los animales. Pero una vez terminado, le faltaba algo. Ni los animales, que son bestias, ni los ángeles pueden comprender, ir descubriendo el sentido de su gran obra, de esta naturaleza. Fijaros cómo esta interpretación empezará a justificar el modo en el que los científicos contemplen el estudio de lo natural. ¿Qué hará Galileo? ¿Qué hará Newton? Investigar el modo en el que el gran artífice ha creado la mansión arcana en la que nosotros vivimos. Deseaba el artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. ¡Qué bonito texto! Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Fijaros las dos fuentes a las que hace referencia: Moisés, el hebreo, Moisés de la Biblia, y Timeo. Timeo es el protagonista del diálogo homónimo Timeo de Platón. Las dos obras que estructuran la justificación. Fijaros qué variedad de fuentes, es increíble. Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual moldear la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para poder conceder en herencia al nuevo hijo. Digamos que el demiurgo había agotado todas las posibles ideas y no había ninguna naturaleza específica, ninguna herencia determinada que dejarle y con la cual marcar al nuevo hombre. Ni sitio alguno en todo el mundo en donde residiese este contemplador del universo. Fijaros, tampoco hay un sitio determinado para el ser humano. Igual que para los peces del mar hay un sitio definido que es el agua donde ellos pueden vivir y las aves tienen reservadas para ellas el cielo, el hombre como tal no tiene un sitio definido, un sitio propio. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y en los ínfimos grados. Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aún casi exhausta, de caer en su última creación, ni de su sabiduría permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto. A pesar de que Dios estaba cansado al final de la creación, pues no estaba a su altura rendirse, tenía que crear algo grande. Ni de su benéfico amor, que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo. Aquí podemos ver el cambio en la interpretación de la divinidad ahora como Dios benéfico, como benefactor. Lo hemos visto antes, ya no es el castigador medieval, sino un Dios que está junto al hombre, que le protege y que impulsa sus proyectos. Así que el ser que estaba destinado a elogiar la grandeza en los otros seres, fijaros, es el hombre, es el contemplador del universo, es decir, el científico, el que se encarga de estudiar, el que se encarga de analizar las propiedades de los seres vivos y de todo lo que los rodea, descubriendo en ellos la grandeza de la obra divina. Por eso os decía que este texto es tan importante para la revolución científica. Y sigue Pico. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar con nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Aquí está una idea también capital. Dios, a la hora de crear al ser humano, no le dotó de nada propio, de nada definido. Exactamente esta indefinición es lo que sostiene la libertad humana. Al no habernos creado con unos instintos marcados o con unas tendencias absolutamente determinadas, ni siquiera con un lugar en el mundo, lo hemos visto ahora, al ser humano le conviene el planeta entero. Por eso hemos podido bucear por las aguas y crear aviones para surcar los cielos. Porque el nuestro no es un modo de ser definido, ¿no? Fijaros cómo de forma tan bella como Pico va diseñando una nueva forma de libertad para el hombre y cómo todas estas ideas fueron necesarias para que fueran entrando lentamente en la mente de los pensadores. Es importante saber que sin ideas, sin ideologías, es imposible que se produzcan los cambios en la cultura. Y por eso Pico de la Mirandola es tan importante para la filosofía y el pensamiento europeo. Tomó por consiguiente al hombre, así construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, en esa posición de medianía que yo os había dicho, le habló de la siguiente manera. A ver qué le dice Dios a este Adán nuevo, redefinido, rediseñado por Pico de la Mirandola. Fijaros qué importante. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. Fijaros qué idea tan importante y tan potente. Dios no ha creado al ser humano con ningún tipo de naturaleza determinada, y ha dejado en su mano la posibilidad de elegir quién es, cuál es su naturaleza, qué modernidad y qué interesante todo este planteamiento, incluso para nuestros días. Esta gente que habla de cosas contra natura o antinatura, fijaros la redefinición que da Pico a la creación, al mito del Génesis, cómo Dios se dirige al hombre diciendo, te he hecho libre y por tanto tú, cumpliendo mi voluntad, deberás elegir tu propio destino. Y sigue. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Todos los demás animales, todas las demás criaturas que Dios ha creado, están regidas por unas leyes constreñidas, determinadas, determinismo frente a libertad. Tú, en cambio, no constreñido por estrecheza alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado, ahí está, el arbitrio, el libre arbitrio como el don más grande del hombre para poder autodefinirse, autodeterminarse. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Fijaros, se define al hombre como un pequeño dios. Recordáis que hemos visto al dios artífice, artesano, al dios artifex como creador del mundo. Pues ahora el ser humano va a ser artífice de sí mismo. Nosotros nos daremos nuestras propias leyes y nuestras propias determinaciones. Fijaros, es la libertad absoluta, es una mentalidad completamente opuesta a todo lo que hemos visto en la Edad Media. También nos llamará la atención el hecho de que aquí Pico de la Mirandola diga que no ha creado al hombre ni celeste ni terreno, ¿vale? Eso lo entendemos porque no está, ya hemos visto, no es un ángel ni tampoco es una de las criaturas de las bestias regidas por los instintos, pero luego añade ni mortal ni inmortal. Aquí hay una idea muy bonita y típicamente moderna. Por un lado, con ello se quiere referir Pico de la Mirandola a lo que hemos visto antes, el hecho de que tengamos una parte mortal, que es la parte física, el cuerpo que por acción del tiempo se acaba desmoronando, se acaba deshaciendo, y el alma, que sería claramente la parte inmortal. Pero al mismo tiempo, una idea típicamente moderna, una idea típica del nacimiento de la ciencia, es el optimismo respecto a sus capacidades. Los modernos estarán convencidos que con ayuda de la razón y de los sentidos, de la experimentación, de un nuevo método, podrán vencer todas las enfermedades. La primera será la peste y las enfermedades más sencillas, pero finalmente la ciencia hará al hombre inmortal. ¿Os suena de algo? Seguimos hoy en día con las mismas metas modernas, típicamente modernas, que solamente pudieron nacer a partir de una relectura del puesto del hombre en el mundo. Llama muchísimo la atención la cantidad de teología que hay, por ejemplo, en textos como Pico de la Mirandola y en otros autores que nosotros vamos a ver. Todo el rato hay referencias a la divinidad, pero es que es imposible, en la época en la que nosotros estamos, hallar discursos distintos. La historia de la evolución del pensamiento europeo es una historia en la que el pensamiento religioso, espiritual, forma un núcleo importantísimo hasta prácticamente llegados al siglo XIX. A partir del XIX será cuando encontremos autores que empiecen a descartar la creencia en Dios y las interpretaciones religiosas dentro de la filosofía. El más importante de ellos, por supuesto, Friedrich Nietzsche, del cual también tenemos un magnífico curso que os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a encantar. Es decir, hasta Nietzsche, que empieza a realizar la llamada muerte de la metafísica, como bien sabemos, él anula la existencia de los tres elementos fundamentales de la metafísica, Dios, alma y mundo, y da lugar a una nueva era en la filosofía. Sin embargo, hasta Nietzsche no podemos encontrar discursos no religiosos. Esto no impide que el pensamiento vaya evolucionando. Fijaros cómo Pico se mantiene dentro de una interpretación claramente espiritualista, pero reinterpreta la Biblia, reinterpreta el Génesis. Es decir, el individuo no necesariamente sacerdote, no necesariamente elegido profeta, se toma ahora la libertad de interpretar por sí mismo incluso los textos sagrados. Esta hermenéutica individual de los textos, de la que hablábamos en sesiones anteriores, constituye también un rasgo central de la modernidad y del propio Renacimiento. Y sigue Pico de la Mirandola, nos dice en el tercer texto: «No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano, artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias, podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores, que son divinas. Dependerá de los actos del hombre el destino de su vida». También esta es una idea extremadamente importante que contrasta con el determinismo propuesto por Lutero. Para Lutero, para el protestantismo, tal como él lo interpretó y que por tanto quedó marcado dentro de este nuevo tipo de cristianismo que nació en Europa, como hemos visto en las sesiones anteriores, el ser humano está determinado. Es decir, la salvación del alma no depende de nuestros hechos a lo largo de la vida. Es decir, el hecho de que hayamos sido buenos y hayamos realizado obras correctas no nos garantiza el paraíso. E incluso si hemos sido unos asesinos en serie, tampoco eso hace que vayamos al infierno. Para los protestantes, solo la gracia de Dios salva al hombre, porque todo está predeterminado. Antes de incluso llegar a nacer, Dios ha hecho toda la creación de golpe, con todos los acontecimientos que van a tener lugar en ella, incluidas nuestras propias vidas. Así que somos seres puramente determinados. Nuestras obras no nos llevan a un sitio ni a otro. La gracia de Dios es la que ordena. Este artífex es ordenador de todo. No hay espacios de libertad para el protestantismo. De hecho, si recordáis el texto, alguno de los textos que leíamos, estaban extraídos de una obra llamada De Servo Arbitrio, el arbitrio siervo. Y esta obra fue escrita en contra del gran libro de Agustín de Hipona, el neoplatónico que fundó la orden religiosa a la que pertenecía el propio Lutero. Lutero era agustino, como nosotros vimos. Para Agustín de Hipona, según revela en sus libros De vera religione y De libero arbitrio, si bien el ser humano puede obrar para mejorar su situación en el mundo, está marcado, sin embargo, por el pecado original del cual jamás podrá limpiarse. Estamos viendo cómo Pico de la Mirandola está regenerando completamente esta visión. Lutero, frente a su maestro Agustín de Hipona, considerará que ningún pecado está en manos del ser humano, al igual que ninguna forma de salvación. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros, Pico le da completamente la vuelta y le dice: tú podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias, o podrás regenerarte según tu ánimo, es decir, según tus deseos, según tus obras, en las realidades superiores, que son divinas. Y vamos al texto 3. Oh, suma libertad de Dios Padre, oh, suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera. ¿Hay alguna formulación más bella de la libertad? Las bestias, en el momento en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después, los instintos. Los espíritus superiores, los ángeles, desde un principio o poco después, fueron lo que serán eternamente. Ya os he dicho, ellos no pueden sentir, ellos no pueden cambiar, no pueden tener emociones, están determinados. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida, y según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Fijaros la insistencia en el hecho de que depende de cómo nosotros deseemos, además, libremente madurar los frutos, así será nuestra vida. Tenemos gérmenes de todo, no estamos determinados respecto a nada. Podemos ser artistas, podemos ser ingenieros, podemos ser lo que queramos, no estamos determinados de ningún modo. Así que dependiendo de nuestras propias obras, llegaremos a ser libremente lo que queramos. Si cultivamos algunas partes de nosotros, como las partes más bajas, solamente seremos bestias. Si en cambio cultivamos las cosas elevadas, las que nos hacen propiamente humanos, nos podremos ir elevando hacia lo más divino y perfecto. Así nos dice. Si fueran vegetales, los gérmenes que cultivemos, será planta. Si sensibles, será bestia. Si racionales, se elevará a animal celeste. Si intelectuales, será ángel o hijo de Dios. Fijaros los grados de elevación que también encontramos, por ejemplo, en un autor como Aristóteles, en los cuales el punto más importante es el intelectual. La razón, la racionalidad, es lo que pone al hombre por encima de todas las criaturas. ¿Quién no admirará a este camaleón nuestro? Fijaros, la definición del hombre como camaleón, como una criatura cambiante que puede cambiar sus colores según la circunstancia, que no está determinado. O más bien, ¿quién admirará más cualquier otra cosa? Ahora somos lo más admirable del mundo. No se equivoca Asclepio, Hermes, en razón del aspecto cambiante y de esta naturaleza que se transforma incluso a sí misma, cuando dice que en los misterios el hombre era simbolizado por Proteo. Proteo en la mitología griega era el dios del mar, concretamente era un dios que se transformaba en las olas del mar, de tal modo que él cambiaba, tenía una naturaleza tan cambiante como las olas del mar, que nunca son iguales, ¿no? Así es el hombre. Cambia constantemente con la historia y también dentro de su propia vida, dentro de su propia maduración o degradación. 5. Por ello, si ven ustedes a alguno entregado al vientre arrastrarse por el suelo como una serpiente, no es hombre ese que ven, sino planta. Si hay alguien esclavo de los sentidos, cegado por Calipso, por vanos espejismos de la fantasía y cebado por sensuales halagos, no es un hombre lo que ven, sino una bestia. En cambio, si hay un filósofo que, con recta razón, discierne todas las cosas, venérenlo. Es animal celeste, no terreno. Si hay un puro contemplador ignorante del cuerpo, adentrado por completo en las honduras de la mente, este no es un animal terreno ni tampoco celeste, es un espíritu más augusto, revestido de carne humana. Es importante observar aquí el típico solipsismo moderno. Lo encontraremos en Descartes. El racionalismo moderno, llevado a su extremo, empezará a, digamos, tener problemas con la parte corporal, material del cuerpo. Solamente la razón representa lo más exquisito, lo más elevado. Así que fijaros, el culmen para Pico de la Mirandola es un ser adentrado por completo en las honduras de la mente, en la razón. Y continúa, ¿quién pues no admirará al hombre? Por esta razón el persa Euantes, en el pasaje donde expone la teología caldea, escribe: el hombre no tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas y adventicias. Esto es precioso, no hay una imagen de nacimiento, sino imágenes extrañas y adventicias que van surgiendo. De aquí el dicho caldeo. El hombre es animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante. 6. Pero, ¿para qué destacar todo esto? Para que comprendamos, ya que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto. Importantísimo. No basta con el hecho de liberar al hombre mediante esta reinterpretación. No basta con el hecho de que nos demos cuenta que somos seres dotados de libertad, capaces de llegar a ser cualquier cosa. Eso está muy bien. Pero como nos ha dicho en textos anteriores, la libertad también es una forma o una posibilidad de degradación, de caída absoluta. Si Dios nos hubiera hecho perfectos, no habría ningún problema. Tendríamos garantía de calidad de que siempre seríamos felices. Pero el hecho de que podamos elegir, que seamos absolutamente libres, implica que podemos elegir mal, que podemos decidir mal en nuestra vida, hacerlo irracionalmente, con insuficientes datos, insuficientes conocimientos de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, la sociedad y nosotros mismos, y esa falta de conocimiento, esa falta de racionalidad, esa bestialidad nos lleve trágicamente a la desgracia. Esto es lo que estamos jugando en el texto. De esto va la filosofía, de poder alcanzar o no nuestra propia felicidad. Así nos dice Pico. Para que comprendamos, ya que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto, porque debemos aprender a querer lo que es bueno para nosotros. Que no se diga de nosotros que siendo en grado tan alto, no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Somos libres, somos criaturas que podemos llegar a lo máximo y elegimos ser bestias sentadas en un sofá, tragando basura, leyendo basura y no haciendo nada con nuestras vidas. Fijaros a dónde puede conducir también esta libertad mal usada, si no nos damos cuenta de que esta suerte que Dios nos ha concedido, según Pico, puede ser también una maldición. No es tan sencillo. Ahí está el truco del pecado original. Ahí está, tú eres libre, pero también puedes elegir libremente tu caída y tu absoluta decadencia. Mejor que se repita acerca de nosotros el dicho del profeta Asaf: son ustedes dioses, hijos todos del Altísimo. Y lo que caracteriza a la divinidad es la perfección, la racionalidad y, por supuesto, la felicidad. De modo que, abusando de la indulgentísima libertad del Padre, no volvamos nociva en vez de salubre esa libre elección que Él nos ha concedido. Aquí está la clave. No se trata solo de liberarnos, sino de asumir una nueva responsabilidad. Ahora estamos solos. En la Edad Media, el bien y el mal que nos llegaba era entregado por Dios. ¿Te morías? Bueno, castigo divino. ¿Eras feliz? Bueno, he tenido suerte. Ahora ya nadie nos ayuda. Somos libres y nosotros mismos tenemos que construir esa libertad. La libertad es una responsabilidad. Y fijaros lo que viene a continuación, la definición del hombre moderno, ya de nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con esta libertad que Dios nos ha dado? Dice Pico: deseamos que invada nuestro ánimo, nuestros deseos, una sacra ambición. Este término, la ambición moderna, típica de nuestra época también. ¿Qué ambición? Una ambición de no saciarnos con las cosas mediocres, sino de anhelar las más altas, de esforzarnos por alcanzarlas con todas nuestras energías, dado que con quererlo podemos. Aquí está. Tenemos que aspirar alto porque tenemos todas las cualidades y todas las facultades de cumplir nuestros deseos. La cosa es educar los deseos, no dejarnos llevar por las bestias y tener quereres elevados. Es la clave del antropocentrismo de Pico de la Mirándola. ¿Recordáis que os he dicho que el objetivo de Pico es lograr la concordia? Es decir, mediante el congreso que él quería realizar, debatir todos estos importantes problemas y, gracias a las mentes más elevadas de la época, llegar a soluciones que acabaran de una vez con los enfrentamientos entre los distintos pueblos por cuestiones de interpretación o problemas de religión. El objetivo de todo este trabajo de Pico es la concordia, la paz. Solo la paz podrá generar el ambiente necesario para que el ser humano pueda elevarse y llevar a cabo pues, todo lo que su deseo alcance, ¿no? Sin duda, oh padres, múltiple es la discordia en nosotros. Tenemos graves luchas internas, peores que las guerras civiles. Estas luchas son entre pueblos, entre interpretaciones diferentes del cristianismo y de otras religiones, ¿vale? Pero también Pico se está refiriendo a las luchas internas que tiene uno dentro de sí mismo. No sabemos muy bien qué hacer, no sabemos con quién casarnos, qué elegir, qué carrera tomar. Tenemos también graves luchas internas en ese aspecto. Y para Pico estas luchas devienen de la ignorancia, de que nadie nos ha enseñado de verdad qué es lo que tenemos que hacer para ser felices. Solo el conocimiento, solo alguien que haya ido por delante y haya podido experimentar y reflexionar sobre el mejor camino en la vida del hombre, podrá ayudarnos. Y fijaros, no es un camino determinado. La libertad, la posibilidad de elegir para cada uno su naturaleza está abierto. Fijaros qué complejidad, qué sutileza. Nada de ideas baratas y simples de libro de autoayuda. Fijaros qué precisión. Tenemos graves luchas internas, peores que las guerras civiles. Si queremos huir de ellas, si queremos obtener esa paz, solo la filosofía podrá tranquilizarlas y componerlas. Solo el saber, el amor al saber, además la filosofía, no el dogma, no las ciencias particulares, la filosofía, que es esa forma de acercarse a la realidad a través de las preguntas, no a través de las respuestas, no a través de verdades definitivas que valgan para todos para siempre, sino reflexionando con la crítica, con la pregunta en cada nueva circunstancia. Solo la filosofía podrá tranquilizar la guerra del mundo y recomponerla. Si sobre todo nuestro hombre establece tregua con sus enemigos y frena los descompuestos tumultos de la bestia multiforme y el ímpetu, el furor y el asalto del león, entonces, si más solícitos de nuestro bien deseamos la seguridad de una paz perpetua, ésta vendrá y colmará abundantemente nuestros votos. Pico está diciendo que en primer lugar hemos de parar la violencia, hemos de parar esta bestia multiforme, el ímpetu, el furor, el asalto del león, el enseguida ser agresivos con los demás. Hay que sentarse a pensar, a reflexionar, no a debatir, a atacarnos, a despellejarnos lo que vemos en la tele, en las tertulias. Eso no es pensar, eso es la furia del león. Hay que parar en este bellísimo concilio que este jovencito había diseñado. Muertas la una y la otra bestia, como víctimas inmoladas, quedará sancionado entre la carne y el espíritu un pacto inviolable de paz serenísima. La dialéctica, el diálogo racional filosófico, no el debate este de las tertulias, la dialéctica calmará los desórdenes de la razón tumultuosamente mortificada entre las pugnas de las palabras. La filosofía natural tranquilizará los conflictos de la opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran de diversos modos el alma inquieta. La filosofía natural es la ciencia. La ciencia avanzada será capaz de tranquilizar muchos conflictos de opinión, porque cuando entendamos cómo funciona el mundo, ya no debatiremos como salvajes. No serán puras opiniones que si la Tierra es plana o la Tierra no es plana. Esos son pérdidas de tiempo y cosas que generan fricción entre las personas y mucho dolor. Por ejemplo, hoy en día tenemos un debate fundamental que es el de los antivacunas. La ciencia está llamada, la filosofía de la naturaleza, a hallar las respuestas a esas cuestiones y a permitir que paren los conflictos en las personas y las muertes y el sufrimiento. Eso es tarea de la ciencia. La ciencia moderna que están haciendo tiene una tarea no solamente de conocimiento de una amplia capa de la realidad, de un amplio sector, sino que también tiene una misión tranquilizadora, pacificadora del mundo. La ciencia nos hace entender quiénes somos y dejar muchos conflictos de lado, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos que entender qué es el método científico, cómo funciona, por qué no hay conspiraciones detrás de la ciencia. La ignorancia nos hace pensar que hay cosas ocultas y misteriosas en una actividad que empieza a partir del Renacimiento y que para entender hay que conocer. A eso nos hemos dedicado y nos hemos esforzado en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna, que os aseguro os va a encantar y que ayuda un poco a poner en situación qué es la ciencia. Pero este es el papel, fijaros, tan interesante que le da Pico de la Mirandola, ¿no? La filosofía natural tranquilizará los conflictos de opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran, la idea de lacerar, de diversos modos el alma inquieta. Pero los tranquilizará de tal modo que nos harán recordar que la naturaleza, como ha dicho Heráclito, es engendrada por la guerra y por eso llamada por Homero contienda. Por eso la filosofía natural no puede darnos verdadera quietud y paz estable, don y privilegio en cambio de su señora, la teología. Este fragmento también es muy importante. Nos dice Pico, efectivamente la ciencia va a ser capaz de darnos las respuestas, lo que os decía, de muchas cosas que van a evitar numerosos conflictos entre los hombres. Pero la naturaleza, tal como señala Heráclito, esta es una referencia muy interesante, es cambiante, es movimiento y dinamismo constante. Así que la ciencia puede más o menos aproximarse a determinadas verdades de forma suficientemente convincente, pero hay aspectos que no puede dominar o al menos que tardará muchísimos siglos en alcanzar a dominar. Es que la ciencia, digamos, será eficaz en algunos ámbitos, pero otros quedarán todavía como campos de conflicto, como posibles campos de batalla entre los hombres. Por eso Pico insiste en la importancia del debate teológico, fijaros, por eso él ve que, imaginaros, si la ciencia ha podido dar respuesta a todos los ámbitos en los que ella pretende estudios y verdades, todavía quedaría, según Pico, un ámbito del que la ciencia no podría tocar, que es el ámbito de la teología, de las religiones, que hablan, por sus propios principios, de entidades, sustancias y planos de la realidad supranaturales, sobrenaturales, inmateriales, de tal forma que la ciencia física, las ciencias no tratan cosas sobrenaturales. Así que esto bastaría para Pico para que siguiera habiendo guerras en el mundo. Por ello hay que tratar también cuestiones teológicas. No podemos dejar de lado, por muy laicos que nosotros seamos, el conocimiento de que nuestra realidad está muy atravesada, incluso en el siglo XXI, por problemas de religión. Así que la filosofía natural no puede darnos verdadera quietud y paz estable, don y privilegio en cambio de su señora, la santísima teología, no religión, teología, theos, Dios, logos, estudio, del estudio de la divinidad. Así que hay que hacer también una propia investigación de los dioses para llegar a ese consenso entre todos los seres humanos que él pretendía lograr, mostrando que todas las religiones en realidad vienen del mismo tronco y que no hay motivo para pelearse. Estas son las razones, venerados padres, que no solo me alentaron, sino que me impulsaron al estudio de la filosofía. No las había expuesto, por cierto, si no debiera responder a cuanto suelen condenar el estudio de la filosofía, sobre todo en los príncipes o en aquellos que en general gozan de cierta fortuna. Ahora Pico de la Mirandola va a hacer una hermosísima defensa de por qué hay que estudiar filosofía, por qué la filosofía tiene que estar en la sociedad y por qué la filosofía es la principal herramienta de conocimiento y de paz. Porque hemos visto cómo la paz solo se alcanza a través del conocimiento para Pico. Así que nos dice, no habría explicado todas estas razones si no fuera porque hay muchísima gente que considera que la filosofía no debe ser estudiada, sobre todo en los príncipes o en aquellas personas que en general gozan de cierta fortuna. Todo este filosofar, en efecto, es más bien razón de desprecio y de afrenta. Fijaros, en la sociedad de Pico de la Mirandola ocurría lo mismo que ahora. No hay infarto más grande que le pueda dar a un padre que su hijo llegue diciendo que quiere estudiar filosofía. Parece que es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Desprecio y afrenta. Tanta es la miseria de nuestro tiempo que de honor y de gloria. y esta perniciosa y monstruosa convicción ha invadido a tal punto la mente de casi todos que, según ellos, solo poquísimos o nadie debería filosofar. Me interesa también esta idea de pocos deberían filosofar. En nuestra sociedad también nos están vendiendo esto. Parece que solo los intelectuales de las universidades, unos cuantos iluminados, pueden tomarse el derecho de filosofar, de reflexionar. No os traguéis eso. La filosofía es para todos. La filosofía es algo vivo, algo alegre, algo que nos llene y sencilla si tenemos un poquito de paciencia y un poquito de amor. La filosofía no es para pocos. La filosofía es para todos, tal y como nos dice Pico. Como si investigar y tener siempre ante la mente los problemas de las causas, de los procesos de la naturaleza, de la razón del universo, de las leyes divinas, de los misterios de los cielos y de la tierra, no valiese nada, a menos que se obtuviera de ello una utilidad o una ganancia. No, toda esta gente que no solamente dice que son unos pocos los que deben filosofar, porque para filosofar hay que ser como muy inteligente, sino que además solo se dedican a la filosofía por dinero. No la respetan, no la practican, solo dinero. Hemos llegado a tal punto, y bien doloroso, que no se considera sabios sino aquellos que hacen del estudio de la sabiduría una fuente de ganancia. ¿Os suenan esos que van de filósofos y que se creen más inteligentes simplemente porque cobran? Fijaros cómo denuncia Pico esta forma de actuar. La filosofía es para todos y debe llegar a todos. De modo que se puede ver a la púdica Palas, Palas Atenea, Atenea la diosa de la filosofía, residente entre los hombres por don divino, expulsada, ridiculizada y vilipendiada. No hay quien la ame, quien la secunde, si no es con un pacto de que ella se prostituya y traiga ganancia con su violada virginidad. Y recibido el dinero, que ponga en el cofre del rufián el mal obtenido dinero. Filosofía solo por dinero, no sé si os suena. Digo todo esto, y no sin grandísimo dolor e indignación, no ya contra los príncipes, sino contra los filósofos de nuestro tiempo, quienes creen y predican que no se debe filosofar porque no se han establecido premios y recompensas para los filósofos, como si con este aserto no mostraran no ser filósofos. Toda su vida, en efecto, estando puesta al servicio del lucro y de la ambición, no abrazan el conocimiento de la verdad por sí misma. Al menos se me concederá, al menos no enrojeceré cuando sea elogiado por ello, que nunca he filosofado sino por amor a la pura filosofía, ni he esperado ni he buscado nunca en mis estudios y en mis meditaciones ninguna merced ni ningún fruto que no fuese la formación de mi alma y el conocimiento de la verdad por mí supremamente ansiada. He sido siempre amante tan apasionado de la verdad que, dejada toda preocupación de los asuntos privados y públicos, me he dedicado por entero a la paz contemplativa. De esta, ni las calumnias de los envidiosos, ni los dardos malignos de los enemigos han podido hasta aquí, ni podrán nunca apartarme. Pobre Pico, un envidioso le denunció y acabaron matándole. Ha sido la filosofía, atentos, quien me ha enseñado a depender de mi sola conciencia más que de los juicios de los otros, y estar atento siempre, no del mal que se dice de mí, sino de no hacer o decir algo malo yo mismo. La grandísima lección ética de Pico, precioso. Hay algunos, fijaros, que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público. Muchos no querían participar en este congreso de Pico porque pedía el debate público. Esto es algo que van a evitar siempre los famosos falsos filósofos, ¿no? Les gusta dar charlas, pero el debate en el que otro, a su misma altura, le vaya a preguntar, no, debatir públicamente no. Debatir de verdad, me refiero en esas charlas de tertulia de la tele, debatir. Hay algunos que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público cuestiones doctas afirmando que todo está enderezado más bien a hacer bella exposición de ingenio y de doctrina que a obtener conocimiento. Tienen miedo. Hay otros que, aunque no desaprueban esta suerte de ejercicio, no la aprueban en absoluto en mi caso, con el motivo de que yo, a mi edad, esto es, apenas 24 años, fijaros, tiene 24 años cuando escribió este texto, fijaros qué potencia, qué filósofo. La edad no importa, lo que importa es la mente y el amor a la sabiduría. Yo, con apenas 24 años, he tenido la audacia de proponer una discusión sobre los misterios más altos de la teología cristiana, sobre las doctrinas más profundas de la filosofía, sobre las disciplinas ignotas, en una ciudad famosísima, Roma, en una amplísima reunión de hombres doctísimos ante el Senado Apostólico. ¡Pam! Eso es lo que propuso el joven filósofo Pico de la Mirandola, con la inocencia y con la sinceridad de acabar con los males del mundo por medio del conocimiento. Estos, aunque consintiéndome que discuta, no admiten que yo lo haga sobre 900 argumentos, diciendo que esto es tan superfluo y ambicioso como superior a mis fuerzas. Segunda crítica que le hacen a Pico. Bueno, eres muy joven, pero se... 900 tesis, eso es mucho, ¿no? Esto es algo muy típico en esta época, cortito. Hay que dar a la gente cosas cortas, libros cortos de 30 páginas, 10 páginas, 5 páginas, que no lean mucho, no hagas un curso de 8, 9, 10 horas. La gente solo quiere pensamiento superficial. Vamos a ver, las cosas buenas no se hacen rápido. Eso es tratarnos como a las ovejas, como a seres estúpidos. Pues fijaros que al pobre Pico también le criticaban por lo mismo. ¿Que por qué 900 tesis? Reúne todos los problemas de la humanidad en 3 tesis y vamos a tratarlo en 5 minutos. En fin, fijaros. ¿A cuántos en primer lugar critican esta costumbre de discutir en público? No he de decirles muchas cosas. Desde el momento que tal culpa, si culpa se la considera, no es común a todos ustedes, doctores eximios, que muchas veces han asumido esta tarea no sin suma alabanza y gloria, sino a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos famosos de todos los tiempos, los cuales tenían la convicción de que nada le era más favorable al logro de la verdad que buscaban que el ejercicio continuo y frecuente de la discusión. De la discusión real. Así como se robustecen en efecto las fuerzas del cuerpo con la gimnasia, también sin duda en esta especie de palestra del espíritu, el vigor del alma se fortifica y endurece. La filosofía es una gimnasia de la mente, del cuerpo. Así que, bueno, una vez que hagáis estos cursos, tenéis que debatirlos también, hay que pensarlos, hay que hablarlos. Me queda, en tercer lugar, responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas, ¿no? Esta especie de enfermedad también de nuestra época de resumirlo todo, de que todo sea corto, incluso, no sé si lo habéis visto, cada vez se exige que no haya palabras, que todo sean imágenes audiovisuales, lo más sencillo posible, lo más plano posible, nada de riqueza. Jamás nos enseñan estas bellezas, estos textos, estos libros maravillosos que encierran ideas, que nos salvan, que nos elevan, que nos sientan tan bien. Por tanto, me queda en tercer lugar responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas. Pero en verdad es inconveniente y harto extraño querer poner un límite a la obra ajena, ¿no? Qué raro que alguien venga a decirme a mí cómo de largo tenga que ser mi conferencia, mi curso o mis tesis. Y como dice Cicerón, querer exigir la mediocridad en aquello que tanto mejor es cuanto mayor sea. Ahí está. En nuestra época parece que se está exigiendo la mediocridad. Bueno, evidentemente hay que saber explicar las cosas de una forma amena y de una forma fluida, pero es que a veces hay cosas que llevan mucho tiempo explicar. Y esas son las que realmente generan en nosotros un cambio y una transformación. Cicerón advierte que esto es simplemente exigir la mediocridad a los demás. En suma, en una empresa tan grande se me impone o sucumbir o triunfar. Si me arriesgo, no veo por qué, si es digno de alabanza el acertar en 10 argumentos, que se exime una culpa el hacerlo en 900. Si en cambio sucumbo, estos, si me odian, tendrán motivo de acusarme, si me aman, de excusarme. Que un joven de escaso ingenio y de exigua doctrina haya fracasado en una empresa tan grande y arriesgada es más bien un hecho digno de perdón que de condena, ¿no? Dejadme que lo intente. Así dice también el poeta: por lo que si me faltaren las fuerzas, mi gloria estará en mi atrevimiento. En las empresas grandes, basta con haberlas intentado. Y finalmente, Pico introduce otra de las ideas fundamentales de la modernidad, la práctica. No basta con la mera sabiduría de los libros, sino que hay que dar un paso más y llevar nuestras ideas y nuestras convicciones a la acción. Vamos al último texto. Nos dice: es verdaderamente poco digno, como afirma Séneca, saber solamente por reflejo de los libros, como si los reflejos de los mayores hubieran cerrado la vía a nuestra obra. Tenemos que conocer el legado del pasado, tenemos que conocer a los grandes, pero su reflejo no nos debe cegar. Tenemos que iniciar nuestra propia obra. Este es el sujeto moderno. Como si, agotada la fuerza de la naturaleza, no pudiese engendrar algo que, aunque sin exhibir plenamente la verdad, la vislumbre de lejos, ¿no? Como si los sabios antiguos o los científicos ya lo hubieran dicho todo, como si no nos quedara a nosotros ninguna verdad que descubrir. ¡Claro que sí! Que si el campesino odia la infecundidad del campo y el marido la de la mujer, toque machista de Pico de la Mirandola, estamos en el siglo XV, ¿qué creéis? Cierto es que la mente divina odiará tanto más a un alma infecunda, atada y cautivada a sí misma, cuanto más noble sea la prole que de ella se desea. Por tales motivos, yo, insatisfecho con haber reunido las comunes, he puesto a discusión muchas doctrinas de la antigua teología de Hermes Trismegisto, muchas de las doctrinas de los caldeos y de Pitágoras, el matemático, muchos de los más escondidos misterios de los hebreos. Hemos propuesto también a la discusión muchísimos argumentos encontrados y elaborados por nosotros referentes a las cosas naturales y divinas.